In the Seven Woods. I have heard the pigeons of the Seven Woods make their faint thunder, and the garden bees hum in the lime tree flowers, and put away the unavailing outcries and the old bitterness that empty the heart. I have forgot a while Tara uprooted, and new commonness upon the throne, and crying about the streets, and hanging its paper flowers from post to post, because it is alone of all things happy. I am contented, for I know that quiet wanders, laughing and eating her wild heart among pigeons and bees, while that great archer, who but awaits his hour to shoot, still hangs a cloudy quiver over Park Nali. Bien tarde. ¿Sabés qué pasa, Ceci? Es culpa de Pablo, porque yo llegué a horario y él me retuvo. Pablo Santiago, ¿no? Que es uno de los responsables del programa que viene después de este. Pero bueno, vamos a dejarlo para después eso. Tarde, ¿qué hora es? 27 minutos según dice mi computadora. Hoy es miércoles 3 de septiembre. Este programa se llama En los Siete Bosques. Sean todos ustedes muy bienvenidos. I wore out my telescope, and I nearly gave up hope of finding anything. Discovery was an accidental thing, a reflection slipping in to the corner of my eye. I saw you and moon, and hope flooded through me. I just needed. Bien, estamos al aire. Hoy tenemos un programa levemente moderno y levemente folk también, pero folk del moderno. No vamos a pasar música tradicional celta como solemos pasar. Empezamos con un también amigo de la casa, el señor Adam Elam, así se llama. Es un músico inglés, vive en Londres, es de origen turco. Cuando tiene varias bandas, cuando graba solo, simplemente se llama Adam, así, no sé cómo se pronuncia. Pero a mí me suena muy, muy interesante. Hace poco grabó con una banda escocesa que se llama Lau, una banda de folk. Hicieron como unos experimentos así entre folk y electrónicos muy, muy interesantes. Adam, entonces, lo que acabamos de escuchar, You and Moon, Voz y Luna. Así se llama literalmente, no es Voz y la Luna, sino Voz y Luna, así se llama esta canción del 2006. Vamos a quedarnos en el año 2006 y vamos a quedarnos en Inglaterra y vamos a quedarnos en el folk con toques electrónicos. Una de mis bandas favoritas del momento y muy probablemente de todos los tiempos, la banda Tung. Vamos a escuchar de su segundo disco un temazo increíble, se llama It's Because We've Got Hair. Quiero decir, es porque tenemos pelo. Bueno, en fin, eso dicen los Tung. Vamos a escuchar esta bellísima canción. Sigan entonces los Tung haciendo una canción que se llama Es porque nosotros tenemos pelo o algo por el estilo, una canción del 2006 de su segundo disco. Vamos a venirnos hacia aquí, pero no tanto. Mira, ahora vienen dos canciones de gente de argentinos y argentinas, uno y uno, pero que no están viviendo aquí en el país. El primero es un músico bastante conocido, se llama José González, ese nombre que pasaría absolutamente desapercibido aquí, pero el tipo vive en Suecia, es hijo de padres exiliados que se fueron en el 70, se fueron en los 70 por la dictadura. Él nació en el 78 en Suecia y ya tiene su lugar bastante ganado dentro del folk europeo. Obviamente en Suecia José González debe ser un nombre muy exótico y todo el mundo lo debe recordar fácilmente. Por ejemplo, para que te des una idea, hizo la música, o está la música de cierre, de una película muy interesante, muy linda, que se llama La vida secreta de Walter Mitty, que la vi hace poco, me la recomendó un amigo. Cierra con un tema de José González, te la recomiendo a esa peli. Y también te recomiendo a José González. Mira, vamos a escuchar, no es el tema de la peli, que es un tema nuevo, vamos a escuchar un tema de un disco del 2007, se llama Fold. Escuchemos y después me dirás o no, o qué sé yo, o lo que sea, no sé, espero que te guste. Taking time to walk down all the aisles, turning over every stone, building new rulers but still haven't burned any old. Please don't let me down this time. I've come a long way to just fall back into line. Keep both feet on the ground. Promise one day I'll be coming round from my cloud to see what it's all about. Please don't let me down this time. I've come a long way to just fall back into life. I've come a long way to just fall back into line. ¿Estás escuchando En los Siete Bosques? Un programa super fome que da mucha lata escucharlo. Bien, estás escuchando En los Siete Bosques, decía el amigo Hugo Leiva. Y Hugo, que toca el arpa, el acordeón, flauta, gaita, piano, bajo, toca de todo el tipo. Un amigo de Chile que está viviendo aquí hace varios años. Está tocando, va a ser un recital de arpa celta, arpa solista. Este sábado 6 de septiembre, te paso el chivo formalmente. Mira, Hugo Leiva presenta Arpa celta, música y versos. Porque la parte de tocar el arpa lo va mechando con poemas que saca de autores irlandeses y qué sé yo. Un poco al estilo de lo que hacía o lo que hace todavía el señor Robin Williamson, ¿no? Un arpista escocés, miembro de la Incredible String Band. Bueno, nada, no sé por qué te digo esto, porque nadie lo va a conocer a Robin Williamson, pero sí a Hugo lo pueden conocer, porque pueden ir este sábado. Esto se ilumina acá, cerquita de la radio, este lugar nuevo de masajes que tiene una onda así muy... es lindo el hecho, ¿no? Está hecho así con... En fin. Eso es en Perito Moreno, esquina Güemes, en el Bolsón. Va a estar Martin Pike, que es un violinista nacido en Irlanda del Norte y hace poquito mudado a el Bolsón. Así que... Bueno, nada, esa es la invitación entonces para el sábado, en Lumina a las 20. Va a estar Hugo con Martin Pike haciendo un recital de mayormente arpa celta solista, con algunos acompañamientos en violín de Martin. Y mira, si no te podés aguantar hasta el sábado para salir, el viernes también tenemos acá en Zoom una cosa muy interesante, muy más que interesante. El viernes 5, que es el día anterior, a las 22 horas en el Zoom, está un espectáculo de Alejandro Aranda. No hace falta que te lo presente, Alejandro Aranda. Lo conoces, muy seguramente lo conoces. Se llama Se acabó la leña, así se llama el espectáculo. Y la descripción del espectáculo reza así. Una propuesta que recorre melodías desde lo clásico a lo popular, con nuevos arreglos y jugosas improvisaciones. El swing de acá y de por allá nos pone en movimiento. Este es este cuarteto que tiene Alejandro Aranda junto a su hija Carmina. Aparte de Leo García y Natalia. Natalia también es una violinista muy buena que yo tengo la suerte de conocer. Estuvo una vez en casa tomando unas clases con un violinista que vino de Holanda. No sé qué tiene que ver todo esto, pero es dato. Yo te voy tirando datos y vos haces lo que quieras. Esto es el viernes entonces en el Zoom de Alas. Y el sábado te vas a ver a Hugo en Lumina. No tengo nada más que decirte con respecto a lo que puedo hacer el fin de semana. Puedo hacer lo que quieras, yo te sugiero. No es que vas a tener que hacer nada que yo te diga. Bueno, me perdí, obviamente, Ceci, que me perdí. ¿Con qué estábamos? El 4... acabamos de pasar, José González viene en el 4. Bien, José González entonces, este señorito argentino... que está en Suecia. Vamos a escuchar ahora a una señorita, o señora, no tengo el gusto de conocerla. En realidad la conocí la semana pasada, porque un amigo, el querido amigo Mariano Anastasiades, que supo andar por estos pagos y ahora está en Buenos Aires, me la presentó, me puso un video en Facebook y me gustó mucho. La señorita se llama Karina Wismara. Karina Wismara. Si por alguna de esas casualidades te metes al blog, yo lo escribí mal. Escribí Karina Wismara y es Wismara. Se entiende la sutileza, ¿no? El tema es que si googleas lo que yo puse no vas a encontrar nada. Porque es lo que yo acabo de hacer para repasar la biografía y no lo encontré. Dije, ¿por qué no lo encuentro? ¿Qué pasó? ¿Desapareció esta chica? No, es que lo había tipeado mal. Entonces Karina Wismara es una joven música argentina que nació en el sur de Buenos Aires, en la provincia, y se fue a estudiar a Inglaterra, a la Escuela de Música de Paul McCartney. Estuvo varios años y bueno, ahora está acá en el país, según dice en su página web, está grabando un disco, qué sé yo. El tema es que tiene una onda así folk muy interesante, es una mezcla entre Joni Mitchell y varias otras músicas. Canta en inglés, canta muy lindo, toca muy lindo, te la recomiendo, búscala, Karina Wismara. Y si no quieres buscarla, escúchate este tema, que es lo último que grabó y le subió a Bandcamp, es un tema del año pasado, se llama Little Bird, pequeño pájaro. Little bird, what do you see in my wings that you don't have? Little bird, take advantage of the wind and stop this fight. some time to change the sight. Little bird, if you see me from afar, don't disturb my love. It's little bird, maybe I'm lost as you are. Cloud that like the winter sky, give the sun some time to change the sight. Entonces, Karina Vismara. Interesante, ¿no? Muy lindo canta esta señorita argentina. Hoy Ceci me decía que por qué no daba las vías de comunicación. Y yo le digo, no las doy porque nunca nadie se me comunica. Yo soy un pobrecito que estoy rogando que me comunique. Y nadie me comunica nunca nada. Pero por las dudas las tiro. No sé, no me acuerdo, Ceci, porque como nunca las doy, no me acuerdo cómo es. Ah, bueno, sí, el teléfono sí me lo acuerdo, pero no, llamar por teléfono ya es demasiado. 4493-150, pero no creo que a nadie le interese. Ah, es 802315, es por si querés mandar algún saludo a algún pariente. Nosotros acá te lo damos y te lo musicalizamos. O sea, yo siempre lo dejo abierto, si alguien quiere pedir algo, qué sé yo, no sé. En fin. También tenemos un Facebook, tenemos un blog. Bueno. Mira, vamos a seguir con música argentina, pero esta vez en castellano. Esta vez músicos y músicas argentinas y argentinos que no se han ido del país, que están en el país haciendo música. Vamos a continuar con una señorita. Esta me la pasó el amigo Pablo Ríos de Bariloche, que también es un músico muy interesante. Pero no solo es un músico muy interesante, sino que es un oyente muy interesante de música y compartimos muchos gustos. Esta señorita creo yo que es de Buenos Aires. Se llama Luz Maggio. Tenía un disquito muy chiquitito de 4 canciones en Bandcamp y ahora está grabando un disco nuevo. Esto es un tema, es un adelanto de este disco que está grabando, que me lo pasó Pablo ayer o antes de ayer. Hace muy poquito dije, qué lindo tema, vamos a presentarlo en el programa. Se llama El Acto, el tema entonces, la señorita se llama Luz Maggio. Sos, ni que traes, perderás tu sombra en un tropel. Tu adiós, tus memorias viejas dormirán. Tu jardín mental será en colores, extrañando tu imaginación. Tregua de voz serás, donde abandonarse está. Siempre que pasamos música un tanto atípica para el programa, tenemos que pasar muchos separadores para que nadie se piense que el programa, ¿viste? Porque ahí uno sintoniza y dice, uy, es otro programa. Pero el que ha escuchado algunas veces sabe que cada tanto nos vamos del camino del Señor y después volvemos. Somos como una especie de hijo pródigo cíclico. Luz Mayo había pasado. Entonces, este tema casi que podría decir que lo eligió Pablo, el amigo Pablo Ríos de Bariloche. No me lo pasó para el programa, pero me lo mostró y bueno, y aquí está en el programa. Y vamos a seguir en esta misma tesitura. Otra señorita, en este caso no es de Buenos Aires, sino que es de Mendoza. La señorita Mariana Paraguay tiene un disco en Bandcamp también, un disco muy lindo llamado Los Peces. Y está terminando de grabar, creo que ya lo terminó de grabar. Creo que ya lo tiene, pero lo debe estar por editar ahí dentro de poquito. Su segundo disco, que se llama Hilario, y hace poco en su Facebook presentó un tema que se llama Sirena. Y yo, sin pedirle ningún permiso, me lo descargué y aquí lo estoy compartiendo con la monada de El Bolsón y la comarca para ver qué opina. Escuchemos. Escuchar ahí se iba entonces, muy de a poquito, Mariana Paraguay con su nuevo tema Sirena, tema que está en un disco que se va a llamar Hilario, que va a salir dentro de muy poquito, ¿eh? Esta es una música de Mendoza. Y bueno, si paso música de Argentina, no puedo dejar pasar cosas de mi amigo Guillermo. No solo porque es mi amigo, sino porque es un músico del carajo. Así que vamos a pasar de su último disco, de Sotavientos. En realidad, bueno, Guillermo es el compositor, pero también está Lorna y Santiago, es un trío. No es un trío, ahora son un quinteto, hay alguien más por ahí, pero no conozco los nombres de todos. Están en Buenos Aires ellos. La banda se llama Desatavientos. Tienen un EP y un LP, digamos, una larga duración, que se llama Eclipse y otros mágicos sucesos. Lo grabaron el año pasado y lo publicaron para descargar gratuitamente en Bandcamp también. Vamos a escuchar una canción que se llama Fulgor de Paz. Después volvemos a la cosa sajona, pero por ahora música en argentino. No lo quisiste ver y me envolví de una verde luz de placer. Se transformaba en mi corazón toda la ternura en vegetación. Cerca de aquí yo te vi indagando por mí. Sabia con emoción, tierra de sal enraizándome a germinar. Vos me buscabas en el toilet, en las penumbras, en la pared. Yo me escondí en el ojo de un colibrí. Hiciste Now, I want to say a big hola to somebody who's in a very snowy place indeed. Hola, Sergio Gonzalez. Sergio has a traditional Irish music show on the local radio station down there. En los... I'll have to get this right. En los Siete Bosques, named after the Yeats poem In the Seven Woods. So I'm delighted, Sergio, that you're listening from so far away, and it's great to have your company. Bien, había sonado entonces Los Desatavientos haciendo Fulgor de Paz, una canción que grabaron en el 2013, el año pasado, y que te puedes descargar el disco entero. Si buscas Desatavientos y Bandcamp en Google, seguramente lo vas a encontrar. Una cosa que se nos olvidó para este domingo, ya completamos viernes, sábado y domingo, para tener un fin de semana esta vez es más relajado, es para traer a tus chicos aquí al Zoom de Alas. Está Valkis, que... es una narradora de cuentos, es una contadora de cuentos. Este domingo a las 6 de la tarde aquí en el Zoom de Alas, si por ahí... es una buena experiencia traer a los chicos. Es una cosa que se lamentablemente se va perdiendo mucho por el tema de la televisión y esta cosa tan frenética de la vida moderna, pero es una muy linda experiencia escuchar cuentos por alguien que se dedica a contarlos bien y que lo sabe contar como corresponde. Valkis se llama la narradora que va a estar entonces en el Zoom de Alas el domingo a las 18 horas. ¿Qué hora es, Ceci? Y 47, ¿te parece? ¿Llegaremos o no llegaremos? No sé, vamos a apurarnos. Otro amigo de la casa, Sam Amidon, un guitarrista, cantante y violinista. Es de Estados Unidos, pero hace muchas cosas que tienen que ver con Irlanda y con Inglaterra. Es un folky, más que nada. Me encanta. Mira, este tema que vamos a pasar es del 2007. Saro se llama la canción. Tiene que ver con Sara, obviamente. Es una canción de amor que creo yo que es que su origen es irlandés, pero no te voy a decir una cosa por otra. Creo, no estoy seguro. Bye. Ahí pasaba Sam Amidon. Me encanta el estilo que tiene, la forma de arreglar la música folk de este señor. Está por sacar un nuevo disco. Dentro de muy poquito, al menos eso dice en su Facebook. Vamos a continuar con una banda que, hasta donde yo sé, tuvo un solo disco en el 2006. Fue una especie de experimento que hizo uno de los músicos de Tung, Sam Shenders. En un momento tuvo esta banda paralela a Tung. Se llama The Accidental. Es una especie de Tung, pero son un poquito más acústicos, o bastante más acústicos. Vamos a escuchar una canción que se llama I Can Hear Your Voice. Puedo escuchar tu voz. Ah, estabas distraída, Ceci. Qué feo lo que acaba de pasar. Yo estaba presentando un tema y Ceci, tarjeta amarilla, para Ceci. Sí, bien. Tardó un milisegundo en dar el clic. Bueno, va de nuevo entonces. De Accidental, I Can Hear Your Voice. Head's on the rack. Don't know if I can look into the light, 'cause it's black and it's white. It touches like a tidal wave, it hits like a hurricane, and my head is ringing, and my head is ringing. To go back, don't know if I can. Got a full blown yellow attack, got a big black bird on my back. I can hear your voice in my head, I can hear your voice in my head. If my aim you can soar, folks up anymore, I'll sentence myself. That goes for me as well. I can hear your voice in my head. I can hear your voice in my head. My head's on the rack. Don't know if I can look into the light, 'cause it's black and it's white. Touches like a tidal wave, it's like a drinking game, and my head is ringing, and my head is spinning. I don't want to go back, I don't know if I can. Got a full blown yellow attack, got a big black bird on my back. Touches like a tidal wave, I can hear your voice in my head. I can hear your voice in my head. I can hear your voice in my head. I can hear your voice in my head. I can hear your voice in my head. I can hear your voice in my head. I can hear your voice in my head. Me agarraste masticando, como siempre. Un pan muy rico con jengibre trajo Pablo. Casi lo había terminado de masticar. Siempre me agarra mucho peor, pero ya estamos. Che, se nos fue el programa. Me parece, Ceci, que vamos a hacer cenar el último tema, ¿sí? Nos despedimos con el que viene. Tunyar. Tunyar, así se llama. Tunyats, así se llama. En realidad es una banda, pero más que una banda es una mujer. Que hace casi todo solista. Su último disco grabó con un sello muy importante que se llama 4AD, un sello inglés que está mucho más producido. A mí me gusta más el anterior, que es más lo-fi, más hecho casero. Un disco que me encanta. Vamos a irnos con este tema, entonces, de su anterior disco. Se llama Lions, Leones. Tune Yards, entonces, una música muy interesante. Con esto nos vamos a despedir. Les recuerdo que entonces tenemos, a ver si me acuerdo, no, de memoria no me voy a acordar, el viernes a las 10 de la noche, aquí en Zoom de Galas, Se Acabó la Leña, que es un espectáculo de, básicamente, de jazz, con Alejandro Aranda y otros. Es un cuarteto. El sábado va a estar Hugo, entonces, haciendo un recital de arpa celta, poesía y versos. Martin Pike, que es un violinista de Irlanda invitado, aquí en Lumina. Aquí. Y Murga, no sabía. Acá, ¿qué Murga? Está el otro cantar, mirá. Bueno, entonces, mira, y no me enteré. Entonces, espera, vamos a poner las cosas entonces en claro. Si estás muy místico y querés escuchar cosas así celtas con arpa, te vas a Lumina. Si no estás muy místico, te venís al Zoom de la radio, que va a estar la murga del otro cantar. También una murga emblemática del bolsón. ¿Cómo se llama el espectáculo? Al horno con papas es el espectáculo entonces de la murga del otro cantar el mismo sábado. Ahí, bueno, tenés para elegir, ¿eh? No vas a poder ir a los dos, o murga o arpa celta. Porque eso, ¿quién dijo eso? No lo voy a reproducir porque es una pavada. Yo en mi programa no reproduzco pavadas que dicen estos dos zánganos. Yo antes estaba en busca del acorde perdido, que llegaban todos con vino, con cosas. Eso no cambió. La gente que viene después de mí llega con bebidas alcohólicas y cosas así. Menos Ceci, que toma un tecito de jengibre, no sé de qué. Pero bueno, bueno, me perdí. No sé, Tune Yards, con esto nos despedimos y se quedan en manos de la gente de Te Llamaré Viernes. Chao. will arise and go now, and go to Innisfree, the small cabin built there of clay and wattles made. 9 bean rows will I have there, a hive for the honey bee, and live alone with the bee thou laid. And I shall have some peace there, for peace comes dropping slow, dropping from the vales of the morning to where the cricket sings. There, midnight's all a glimmer, and noon a purple glow, and evening full of the linnet's wings. I will arise and go now, for always, night and day, I hear lake water lapping with low sounds by the shore. While I stand on the roadway or on the pavements gray, I hear it in the deep heart's core.